Juanetes. Juanita es una negrita que está buena de verdad, pero no bailo con ella porque baila muy retirado. Mamá, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana porque Juana tiene Juanetes. Hacia Matías. Ahora, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana porque Juana tiene Juanetes. El otro día bailando le di una fuerte besa y ella me dijo llorando: yo contigo no bailo más, negrito. Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana porque Juana tiene Juanetes. Anda, dame una enfermera pa' que me pueda curar. Y esa enfermera le dijo: esos Juanetes te sanarán. ¡Negrita! ¡Hey! ¡Arriba las palmitas! ¡Hey! ¡Palmas! Tiene Juanetes. Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana porque Juana tiene Juanetes. La guasita del turco.